de energía eléctrica de la provincia. Con de esa Buenos energía, Aires, querida, tampoco no vamos a ningún lado. Si desea comunicarse con EDEA, marque 1. Con EDEN, marque 2. Bien. Con EDES, marque 3. Con EDELAP, marque 4. Si no, aguarde y será atendido. Perfecto, aguardamos. Aguardamos un toque, a ver qué sucede. A ver. Esto es el OSEBA, ¿eh? El OSEBA. ¿Qué es el OSEBA? OSEBA, buen día. Hola, sí, buen día. Mira, mi nombre es Carlos Tosca, te estoy llamando desde la ciudad de Saladillo. Llamé al 0800-333-2810. Sí. Queríamos saber cuál es la situación actual. Primero, me gustaría saber con quién hablo. Sebastián, sí. ¿Tenés apellido, Sebastián? Sí. Sí, señor. ¿Usted quién es? Mi nombre es Carlos Tosca. Esperá que te subo un poquito el retorno. Estás en el aire en la 106, Sebastián. Ah, mira vos. Sí. Estamos tratando de hacer una notita porque estamos en la 106 en Saladillo. Mi nombre es Carlos Tosca, soy el director de la radio y el conductor de la mañana, y hemos tenido ya 7 cortes de energía eléctrica durante esta jornada. Y entonces, queríamos saber, ¿cómo? En Saladillo. En Saladillo, provincia de Buenos Aires, exactamente. Nosotros estamos en La Plata. Exacto. La situación acá es bastante complicada también. Ajá. Ustedes son el organismo de control de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires. Sí, señor. Bien. Pero nos interesa saber cuál es la situación en el resto de la provincia, porque estamos midiendo 198 volts en este momento en la línea. ¿Qué puede estar pasando? Mira, lo que te puedo decir es que tenemos un conflicto bastante grande en La Plata y tenemos muchos usuarios llamando. Y tengo la autorización de estar atendiendo, o sea, lo más rápido posible. Perfecto. Para poder atender a todos los usuarios. En este momento estás atendiendo a 100.000 usuarios que están escuchando la radio de un saque, así que te estamos agilizando mucho el trabajo. Está bien, sí, pero yo atiendo un 0800, no puedo salir en radio. Estás al aire en este momento, bueno, Sebastián. ¿Nos podés pasar con alguien que sí pueda hablar con nosotros? Tendrías que llamar no al 0800, sino al organismo. Tendrías que tener el número del organismo. Pero estoy en... discúlpame, Sebastián, estoy en oseba.gba.gov.ar y dice línea directa gratuita, 0800-333-2810. Por eso llamamos ahí. ¿Cuál es el tema? Estamos en un día de urgencia. Si yo te mantengo mucho tiempo en línea, dejo muchos usuarios afuera. Y en serio te digo, desde ayer bueno, a la mañana están sin luz. Pero hay un problema muy grande. O sea, tenemos 200 cooperativas, sí, y 5 distribuidoras. Sí. Nos estamos enfocando más en el tema ahora de La Plata, que es bastante grave. O sea que nosotros que estamos en el interior pasamos a segundo plano. Sí, lo que pasa que el tema de la gente del interior, lo primero que tiene que hacer es el reclamo en la cooperativa que le corresponde o en la distribuidora. Y en segunda instancia actúa el organismo. Ajá. Ah, perfecto. O sea que nosotros no podemos reclamar directamente a los EVA. Primero, en primer lugar, siempre en primera instancia a la cooperativa o la distribuidora. Perfecto. Y en segunda instancia sí al organismo. Ajá. Salvo acá en la ciudad de La Plata, que estamos directamente con la gente. Viene acá personalmente y la atendemos por teléfono también. Está bien. ¿Y cuál es la información oficial que en toda la provincia hay tan baja tensión? No te podría decir, no, la verdad que no lo sé. Sé que hay lugares, zonas de baja tensión, pero ¿cuál es el problema? No sé si es de inversión o qué será, pero no. La verdad que no desconozco. Perfecto. Sebastián, igual la idea no era ponerte un aprieto porque vos sos para nada. No, estás en un call center, entiendo, ¿no? Estás en un call center. ¿Y a quién te podríamos llamar de los EVA para que nos dé alguna palabra oficial, digamos? Mirá, te puedo decir el nombre del presidente. Lo que pasa es que no tengo el teléfono de él. Jorge Arce es el presidente. Sí, pero ¿cómo lo...? Figura en la página. Claro, pero sabés que no nos... Y ahí no tenés ningún teléfono. No, la verdad que no estoy autorizado a pasar teléfonos internos. Si figura algún teléfono ahí en la página y podés llamar, no hay problema. No, vos sabés que cuando aprieto contacto me manda al mail oseba@oseba.gov.ar y no puedo comunicarme con nadie. El único teléfono que hay es este. Pero si mandás un mail ahí te lo pueden contestar, ¿eh? Sí, pero hasta que mando el mail y el mail vuelve, se me derrite la heladera. Está bien. Y que, contame, ¿qué tipo de emergencias atendés en este 0800? Corte de luz. Ajá. Tipo de seguridad pública, si se caen postes o hay cortes de cable o cables tirados en la calle. Ajá. Baja tensión. Está bien. O sea, oscilaciones, en realidad oscilaciones en general y está bien. Justo, comerciales, que son por consumos excesivos. Justo por lo que te llamaba yo. Sí, no, de todo un poco. Después los derivamos a gente que se dedica a hacer los legajos. Está muy bien. O sea que nosotros no podemos reclamar ante los SEBA, digamos, directamente. Si podés reclamar, tenés dos vías. Ajá. Una es vía postal. Sí. Enviando la documentación, fotocopia de una factura de luz y una nota explicando el detalle, detallando el inconveniente. Sí. Y la otra es por mail. Por mail también se forman legajos. Perfecto. Bueno, pero ¿tienen alguna información oficial de lo que está pasando a nivel país, por ejemplo? Porque la idea no es culpar al proveedor local de energía eléctrica, porque también está seguramente recibiendo poco fluido eléctrico y deben estar haciendo malabares, ¿no? Sí, por lo que escuchaba en la radio hoy, el problema es que son los aire acondicionados. ¿Ustedes tienen el aire acondicionado prendido? La verdad que no. No. No. No, muy bien. Hacen 32 grados y pico en La Plata sí, en este momento. Sí, acá está lindo igual. ¿Sí? Buenísimo. Sebastián, te queremos mandar un saludo enorme a todos los usuarios del centro de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias por atendernos. Esto que acabamos de hablar, dentro de un ratito, anotá por ahí, lo vas a poder escuchar en www.la106.com. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Gracias por atendernos. No, gracias a vos. Hasta luego. Bueno, hoy estábamos con Sebastián de los SEBA, que debe ir al mismo psicólogo que Coqui. Nos vamos a la pausa y luego vamos al psiquiatra que se llama Cacho Garay. Dale.